Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Rinconada. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. rnma.org.ar. No sé, yo te escucho a vos. Gracias. Vos sabés que me dijeron, David, yo no soy muy conocedor de toda la parte técnica, pero una vez me dijeron que si vos no apretás el botoncito ese para de off on del micrófono, no sale. Tenía el micrófono Estoy apagado. Hablando un montón de tiempo encima y no salió nada. Vos sabés que Javi estaba jugando aquí con el micrófono, creo que lo apagó. Puede ser para que no sigas hablando. Siempre me quiere, claro, me quiere hacer quedar mal. El otro día, che, vos sabés, con la foto esta que estuvo circulando en la RNMA, que algunos ¿estás compañeros... denunciando persecución? Así es, el otro día me sacaron una foto... acostado, me estaba riendo y dijeron que estaba durmiendo. Te estabas durmiendo. Si ustedes ven bien la foto, se ve que me estoy riendo. Bien, vamos a otro tema. Estábamos, bueno, se cumplen ahora 3 años, se cumplieron hace poquito 3 años, de ese acuerdo secreto, ¿no?, que firmaron Chevron e YPF. Un acuerdo que, recordemos, se pintaba, digamos, como una gran entrada de capitales al país. También, producto de ese acuerdo, se lo veía como una suerte de reactivación económica de la zona. Y cuando asume el macrismo denuncia, pero... denuncia de manera muy fuerte a este acuerdo como uno de los elementos que demostraban la corrupción en el kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que no pasaron 2 días que luego de leer los términos del acuerdo, los mismos funcionarios macristas que habían denunciado el acuerdo, después salen a decir que se mantiene y que se mantiene secreto, ¿no? Entonces, todo este galimatías que se arma respecto de la llegada de capitales, de la reactivación de la zona, sigue siendo para la población una enorme incógnita, ¿no? Así que bueno, estamos comunicados con Martín Álvarez, no es así, que nos va a comentar desde allá, desde aquellos pagos, nos va a comentar cuáles son las instancias, ¿no?, y cuál es la actualidad luego de estos 3 años de acuerdo entre Chevron e YPF. Martín, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo están? Bien. Che, ¿cómo estás? Nosotros bien. ¿Nos podrías comentar cuál es... ¿cómo se llega, digamos, a esta situación y las distintas los distintos impactos, digamos, que puede llegar a tener este acuerdo del cual tampoco conocemos, ¿no? Sí, tal como lo decías, el acuerdo ya lleva 3 años y se llega a eso producto de una decisión política concreta, que es de desarrollar lo que tiene que ver con los hidrocarburos no convencionales, ¿no? A partir de una problemática concreta que tiene que ver con una matriz energética dependiente de los hidrocarburos, Digamos, recordemos que Argentina tiene un 90% de su matriz energética basada en hidrocarburos. Un 50% es gasífera. En ese sentido, digamos, tenemos que aclarar que ese 50% de la matriz energética gasífera, o el 40% de ese gas, se utiliza para crear energía eléctrica, ¿no? Se utiliza para alimentar las termoeléctricas que terminan dando, digamos, o alimentando esa demanda y ese crecimiento exponencial que se dio en los últimos años de demanda eléctrica. Esto en el mercado, digamos, también en una política de desarrollo energético donde toda la producción de energía eléctrica no se ha desarrollado. Es decir, si uno ve medianamente cómo va el camino de la producción eléctrica, hemos desarrollado solamente las termoeléctricas para poder ir medianamente tapando los baches que se generan. En ese sentido, digamos, el gobierno, digamos, pasado, el gobierno, sobre todo el gobierno el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, comienza a tener ciertas problemáticas, sobre todo para poder incorporar la demanda gasífera con buques, digamos. Empezó a traer el gas de afuera. Eso generó, digamos, que hayan años donde tengan un desfasaje de la balanza comercial. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares anuales en traer estos buques gasíferos. En ese sentido, digamos, lo que se buscó desde el gobierno es tratar de revertir un poco, digamos, esa balanza comercial desequilibrada que le generaba la incorporación de gas al país. Lo que podemos ver, digamos, que las políticas, en ese sentido, más que tratar de generar una soberanía energética, de tratar de generar una matriz, digamos, energética que tome a la energía como un punto de un derecho básico hacia la población, encontramos, digamos, con un proyecto de una nueva reedición, digamos, del neoliberalismo energético, donde las transnacionales, las multinacionales, tienen un peso político muy importante. Y ahí entra el acuerdo Chevron-YPF, digamos, el acuerdo Chevron-YPF, esto que decías vos, que es un acuerdo secreto, pero que pudimos conocer parte de ese acuerdo a partir de, como son un acuerdo, de hecho, entre empresas privadas, digamos, recordemos que el kirchnerismo solamente expropió a Repsol del 51% de las acciones. Y esto no es menor, digamos. ¿Por qué no es menor? Porque esto de mantener, digamos, ¿por qué el kirchnerismo, en nombre de ese desarrollo nacional y popular, no expropió el 100% de la empresa y de la compañía? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Lo que generalmente se da es que la tendencia mundial de los desarrollos más corporativos ha hecho que las empresas de capital mixto sean, digamos, la cogarantía para poder invertir y desarrollar estos emprendimientos imperialistas de extractivismo energético. Básicamente, a través de la Cámara de Valores de Nueva York, nos enteramos cuáles eran algunos de esas condiciones que habían firmado en ese acuerdo. Extensión de 10 años más de las concesiones, cuentas offshore, creación de empresas en paraísos fiscales, digamos, regulación de ante inconvenientes o problemas entre las compañías, quien el arbitraje va a ser a través de la Cámara de Comercio de París, una Cámara de Comercio que es como el CIADI, digamos, que son juzgados de las corporaciones, básicamente, donde un Estado jamás ganaría absolutamente nada. Y así fuimos viendo que cada una de las condiciones, por ejemplo, en caso de que se rompa el acuerdo por algún inconveniente, Chevron seguiría cobrando hasta cumplir, sería el 2048, el 50% de lo que salga de ese proyecto. Una especie de lucro cesante, digamos. Tal cual, sí. Las condiciones son garantías plenas de primero, digamos, de ganancia y de rentabilidad y garantías plenas de impunidad en materia ambiental y social, ¿no? Eso, digamos, que se hizo con Chevron, porque Chevron es la punta de lanza y por eso es el hito. Es quien logra, digamos, como ser el vocero de las multinacionales y logra generar esta regla de juego. A posterior de Chevron vinieron todas. Sí. No en una explotación masiva. La explotación masiva se hizo solamente, digamos, en Loma Campana y en algunos otros desarrollos TAIS. Pero ya nuestra cuenca, digamos, que es la cuenca neuquina, nuestra provincia, está loteada. Digamos, ya ExxonMobil, que es la norteamericana, está en la zona, Total, que es la francesa, está en la zona, Gazprom, que es la rusa, está en la zona, Wintershall, que es la alemana, está en la zona. Digamos, ya todas, cada una de ellas ha ido agarrando, digamos, concesiones de área. Esto realmente es un loteo hacia las multinacionales para la extracción de nuestros recursos. Por eso alertamos y decimos, estamos no solamente ante la posibilidad de un nuevo saqueo de recursos, sino también ante una explotación de energía que se va a hacer de manera extrema y que realmente va a tener un impacto donde algunas zonas pueden llegar a ser irreversibles. ¿Por qué decimos esto? Porque en el único lugar donde se ha desarrollado masivamente el fracking, que es en Estados Unidos, hemos visto que las consecuencias económicas, sociales, culturales, ambientales, han sido terribles y en algunas zonas irreversibles. Por eso se está prohibiendo el fracking en muchos de los estados norteamericanos y por eso el fracking estuvo como en punto de discusión en el marco del proceso electoral norteamericano, donde antes vos tenías a Hillary Clinton, que era la dama del fracking, que quería exportar, digamos, la técnica del fracking por el país, ahora diciendo, bueno, voy a respetar lo que cada pueblo diga, y si no quieren el fracking y lo quieren prohibir, está bien, nosotros vamos a respetar. Obviamente que es una promesa como la pobreza cero de Macri en elecciones, ¿no? Seguramente, cuando pase ese proceso ya nuevamente volverá a ser la dama del fracking. Martín, buenos días, Victoria te saluda. Martín, en esta contextualización y en esta salvedad que vos haces en cuanto al fracking, ¿cuáles han sido las consecuencias visibles también en este loteo que comentás de contaminación y, bueno, vinculada al fracking? Mirá, las consecuencias son muy difíciles. Nosotros te podemos plantear las consecuencias que uno ve, digamos, sí, en cuanto a lo poco que ha comenzado. ¿Por qué digo difícil? Por un lado, la explotación en no convencional es masiva, solamente está llevada adelante en un área concreta que es Loma Campana, que se hicieron en 2 años 470 pozos, año y medio, ponele. Eso es digamos, la masiva. Después, por el otro lado, están los desarrollos TAIC, donde vos tenés la ciudad de Asien, que es una ciudad netamente frutícola, que es la donde se hace la fiesta nacional de la pera y la manzana, donde tenés un crecimiento también exponencial en cantidad de pozos importante, y eso es desarrollo style, digamos, a diferencia de Loma Campana, que es shale. La diferencia entre Tai y shale es que shale es la roca, digamos, el recurso está en roca marde y necesita más fracking, y en el Tai está en áreas compactas y necesita un poco menos fracking, pero igual se hace fracking. Ahora se está llevando adelante un proceso en Río Neuquén, que es acá muy cercano a la ciudad de Neuquén capital, que es un área también que antes pertenecía a Petrobras, ahora está Pampa Energía, que es Midlin y YPF. Ahí también se va a desarrollar en términos masivos. Consecuencias que vas viendo, y mirá, hay tanto ambientales, porque lo que se necesita como infraestructura es exponencialmente mucho más grande que lo que se utilizaba en convencional. Entonces vos hoy tenés circulación de camiones, mucho utilización, una utilización del recurso hídrico muy importante, y recordemos que estas son zonas de estrés hídrico, en las zonas productivas, como estoy hablando, por ejemplo, Loma Campana, a pesar de tener un río como el Neuquén cerca, toda la zona de la meseta son zonas donde se hace transhumancia, donde hay rotación de pasturas, donde se hace la veranada y la invernada, que es decir, que los campesinos llevan de un lado a otro los animales para poder pastar, porque es zona de estrés hídrico. Entonces vos tenés hoy una ciudad, por ejemplo, como Añelo, que es una ciudad campamento, donde el metro cuadrado en ese pueblo, que es un pueblo de 7.000 habitantes, cuando comenzó a desarrollarse Loma Campana, es decir, a desarrollarse este proyecto, era de 3.000. Este pueblo, digamos, que no tiene cloaca, que tiene escasos servicios, que no tiene hospital, que no tiene, digamos, donde nadie nace en Añelo, porque al no haber hospital tienen que nacer en otros pueblos, en ese pueblo el metro cuadrado sale más caro, digamos, de un terreno, sale más caro que el metro cuadrado en Puerto Madero. Ah, miércoles. Para que nos demos cuenta, digamos, del impacto que genera esto. Digamos, esto genera un impacto inmediato porque vos tenés... El capitalismo es oferta y demanda. Entonces, si vos tenés una demanda exponencial con ciudades campamentos inmediata, se transforma en una burbuja donde nadie puede vivir. Los maestros de Añelo no viven en Añelo, pero... Los médicos, todos los profesionales, ¿no? Casi, digamos, Añelo se convirtió en una ciudad invivible por la presión que genera. En Neuquén pasa exactamente lo mismo, digamos, en el 2014, por ejemplo, 60 personas diarias era el promedio de registro de domicilios. Digamos, esto el registro civil entregó la información y la estadística da que 60 personas por día venían a asentarse a Neuquén Capital en términos de registro. O sea, están buscando trabajo en el petróleo, básicamente, en términos de lectura política. Eso significa que es una presión muy grande. Entonces, todo lo que son los alquileres se transforman en impagables, los servicios se transforman en impagables, los costos de vida cotidiana, en una provincia donde... la mayoría o la principal fuente de mano de obra es el Estado. El Estado en situación de trabajadores, muchos de ellos en situación de precariedad, con contratos de diferentes tipos, pero no en planta, digamos. Entonces es como que se transforma en términos de impacto, no solamente los impactos ambientales, que son la contaminación del agua, la contaminación de la tierra... la pérdida de tierras productivas, está siendo realmente bastante grave. Por ejemplo, en Allen, que vos tenés esta zona de pera y manzana, el tema de tener ese movimiento permanente de camiones, de las torres de perforación, hace que haya un cambio en controles, digamos, de plagas que se venían teniendo de manera sostenida. Hay una plaga que es un gusano que se llama la carpocapsa, que es muy dañino para lo que son las frutas y sobre todo la manzana y la pera. Hay en algunas charlas que ya está dando un aumento en la temperatura de carpocapsa producto de que las petroleras tienen las luces y prendidas las 24 horas, están haciendo movimientos y ruidos las 24 horas, hay vibraciones a través del fracking cuando hacen el proceso de perforación. Por lo tanto, todo lo que eran insectos y todo lo que era un ecosistema, digamos, controlado, que venía estando bien, se altera, y eso hace que vengan otros insectos y nada, empiezas a tener problemas con la producción frutícola. Claro, la verdad, el escenario que nos comentás es verdaderamente terrible. Martín, incluso te hago una pregunta, incluso yendo más allá de este escenario que significa no cambiar la matriz energética, que significa la destrucción del hábitat, la destrucción del entorno natural, la destrucción de formas de vida también. Más allá de eso, te hago la pregunta, ¿se vendió a estos tipos de acuerdos y al fracking como la panacea, digamos, de la entrada de capitales a Argentina y de la satisfacción de las necesidades energéticas nacionales? Incluso dentro de este relato neoliberal de los hidrocarburos, estas dos promesas, ¿se están cumpliendo? No se estarían cumpliendo por un montón de cosas. Primero, digamos, porque el camino elegido es un camino complejo. Lo que está haciendo Cambiemos en la actualidad con el tema gasífero es lo que hizo el kirchnerismo con el tema de combustible y de nafta. Es decir, un traslado de los costos operativos que está que insume el fracking, digamos, de los costos de todo lo que es la curva de aprendizaje, y financiar al fracking a través del bolsillo del trabajador. Claro. Esto quiere decir que en la cadena de valor el consumidor final va a tener, digamos, que pagar lo que están haciendo en boca de pozo las multinacionales. Claro. Esa transferencia del bolsillo del trabajador a las multinacionales significó que desde que comenzó Vaca Muerta hasta que se fue el kirchnerismo, hubo un aumento del 240% en los combustibles, principalmente nafta. Cuando, digamos, y este aumento se da en el marco de una caída del barril a nivel mundial estrepitosa, donde la materia prima, que es ese barril, bajó en todos lados, por lo tanto los combustibles bajaron en todos lados y Argentina siguió un aumento para poder sostener tener ese barril, que es el barril, el sostén, digamos, ¿no? El precio interno del barril argentino, que está en $67.50. Lo que hace Cambiemos ahora es hacer la misma receta que hizo el kirchnerismo para el gas. Por lo tanto, genera este tarifazo. Lo que el kirchnerismo lo hizo de manera paulatina, digamos, y con un porcentaje que lo fue haciendo, digamos, de manera progresiva, Cambiemos lo hizo con shock. Digamos, la torpeza de Cambiemos es eso, es haber generado un tarifazo de un día para el otro, digamos, y hacer ese aumento. Pero el camino es el mismo. Claro. Uno más apurado, otros en 2 años, pero el camino era el mismo. Que los trabajadores paguen, digamos, los costos operativos de esta curva de aprendizaje y de generar mejores condiciones para las inversiones de las multinacionales extractivas. Así es. Bueno, Martín, agradecemos el contacto. Nos gustaría seguir charlando, pero ya se nos va acabando el tiempo. Ya a las 12 termina el programa. Así que, bueno, agradecemos y seguramente vamos a estar charlando en otro momento. No, desde ya que gracias a ustedes y les mandamos un saludo desde acá del sur. Bien, muchísimas gracias. Bien. Hola, hasta luego. Ahí pasaba Martín Álvarez de Observatorio Sur, que nos comentaba, bueno, la situación que se vive a 3 años del acuerdo de este pacto secreto con YPF de Chevron. Y bueno, ya estamos terminando el programa. La verdad que muy interesante la entrevista. Así es, y se acaba la foto. Qué interesante comentario. Lo estoy reemplazando a nuestro compañero Ángel. ¿Podés irte de mi lugar? Vos sos productor, yo soy uno de los que... ¿Querés que cuente a la audiencia a dónde te fuiste? Me fui a fumar un cigarrillo. Y me fui porque me di cuenta de que había hecho una pregunta que iba a alargar demasiado en el redondo. Estoy acostumbrado a cortar ya a los entrevistados, y David Chono, me fui para dejarlo con la carga esa a él. Así es. Che, quiero mandar un saludo a María, a Juana y a Tetito, que nos están escuchando. Y a Vero. Y a Verito también. Ayer fue el cumple de Teto, ¿no? Le mandamos un saludo grande. Felices 46. Así es, estuvo haciendo la pacha también en su casa. 36, perdón. 36 jóvenes años, me dijo él. Muy joven todavía. No se le nota nada, digamos, prácticamente. Nada. Así es, bueno, ya cerrando el programa, los esperamos el próximo lunes acá desde Jujuy y saludamos a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, un saludo a todos los abogados y a los trabajadores de radio, y de Seba se está despidiendo allá desde lejos con un pucho en la mano. Está alzando sus alas para volar. Así es, otro día vamos a pasar el tema que le gusta escuchar a Cevita. Estamos viendo, un saludo a toda la gente. Mis ojos también se notaron cuando chachas y bombos sonaban y el arquecho en mi mano temblaba.